el secreto pegamento que nos mantiene unidos, la vinculación. Al hablar de las dos vertientes que ha tomado el pensamiento psicogenealógico a lo largo del tiempo, ya mencioné las dos grandes líneas que hemos seguido para comprender la dinámica del inconsciente familiar. Por un lado, tenemos toda la tradición del psicoanálisis, con toda su riqueza simbólica asociada al inconsciente. Por otro, tenemos al pensamiento sistémico. Y de estas dos, creo que el mundo sistémico es el que mejor nos puede servir para entender un concepto básico de la psicogenealogía, que es la idea de vínculo. La vinculación se relaciona con el sentimiento básico de pertenencia, pero no en el sentido de que algo nos pertenece, sino de que nosotros pertenecemos a algo. Aquí entramos en un tema que no siempre es fácil de comprender, ya que en nuestra cultura occidental el sentido del yo es muy importante. Pero del mismo modo que este yo nos facilita la existencia en ciertos aspectos, nos la complica en otros. Porque cuanto más encerrados estemos en nuestro yo particular, más se nos dificulta acceder al mundo de los vínculos. Un sistema es algo más que un conjunto de unidades. Un sistema contiene a esas unidades y a las reglas o las normas que hacen que ese conjunto esté unido. En una familia hablaríamos de las normas familiares, pero también de la conexión íntima que hace que un hermano nos parezca alguien diferente a cualquier otra persona de la calle. En un sistema, la modificación de cualquier elemento afecta al conjunto del sistema. En una familia, cualquier cambio construye una nueva realidad para todos. Y esto es así aunque no nos sintamos concernidos por ese cambio, aunque ese cambio nos parezca algo ajeno. Cualquier cambio nos afecta. Cada persona se define a sí misma, en primer lugar, en oposición a todo aquello que no es. La primera forma que tenemos de saber quiénes somos es sabiendo quiénes no somos. Y lo que no somos delimita la frontera con todo lo demás. No somos el mundo que nos rodea. No somos todo aquello que está a unos centímetros de nuestra burbuja personal, a unos centímetros de nuestra piel. Eso al menos es lo que nos han enseñado. Para poder existir como ser autónomo, tengo que saber que yo no soy tú. Así establezco mi frontera con respecto al resto del mundo. Y de paso pongo algunos centinelas que protejan esa frontera de lo que pueda venir del exterior. La formación de un yo separado es una fase natural en el desarrollo de las personas. Y más vale que ese yo se forme a tiempo y que se forme en la manera adecuada, porque de lo contrario nos meteremos en problemas. Porque ya sabemos que cuando una persona no forma un yo separado de los otros, sentirá de manera natural que todo lo externo le pertenece. Sentirá que tiene derecho a exigir, que tiene derecho a esperar que los demás cumplan sus deseos y que cubran sus necesidades. Se convierte así en un ser que se aprovecha o que es víctima del mundo que le rodea. Llevada al extremo, esta carencia propicia enfermedades mentales. Pero volvamos al caso más habitual, al de las personas que tenemos un yo definido y que sabemos bien dónde termina nuestro ser y dónde empieza el mundo de los otros. Esta separación tiene ventajas, puesto que nos permite trazar los límites del espacio interior, ese lugar desconocido que tenemos que intentar conocer. Nos evita también ciertos problemas, como ya he dicho, especialmente los derivados del abuso que podemos sufrir o infligir sobre los demás. Ahora bien, cuando el yo se vuelve el centro, es decir, cuando el individuo se convierte en lo más valioso para sí mismo, también se pueden cometer excesos. ¿Cómo conectaré con los demás si mis fronteras son demasiado rígidas. Las personas demasiado centradas en sí mismas acaban creando un muro de frialdad a su alrededor. Y ya sabemos desde antiguo que el ser humano es un animal social, que vivimos en comunidad y, para lo que aquí nos interesa, que formamos parte de un sistema familiar. Cuando hablamos de la pertenencia, tenemos que empezar a dejar de lado la rigidez del yo tal como estamos acostumbrados a imaginar. Porque yo no existiría si no me hubiera formado en una matriz, que es mi familia. Gran parte de lo que yo soy proviene de lo que he adquirido dentro de mi núcleo familiar. De un modo u otro, pertenezco a sus orígenes. Estoy conectado con el mundo del que provengo. Si miras a tus padres con honestidad, sin juicios, te darás cuenta de que no eres tan diferente. De hecho, es probable que te parezcas a ellos mucho más de lo que te imaginas. Incluso aunque durante toda tu vida te hayas esforzado en ser diferente, eso también refleja una conexión. Querer ser lo contrario de alguien no es sino una manera de reconocer que ese alguien tiene una enorme influencia sobre uno. Como en las fotografías anteriores a la era digital, el negativo de una imagen no era más que el paso intermedio entre la imagen real y su plasmación en una copia en positivo. ¿Cuántas personas me han dicho que no quieren ser como su madre o como su padre? ¿Cuántas me han dicho que rechazan ese modelo de plano, que intentan hacer bien todo lo que, a su juicio, sus progenitores hicieron mal? Creen que de esa manera se alejan del patrón, cuando en realidad solamente están ofreciendo una versión en negativo fotográfico de la misma imagen que han recibido de su sistema familiar. Y no quiero decir con esto que no sea posible evolucionar ni cambiar los patrones, en absoluto. La evolución se produce, los cambios se dan. No hay más que ver cómo son las relaciones familiares hoy en día y cómo eran hace 100 años. Cómo ha cambiado el papel social de la mujer, cómo ha evolucionado la implicación de los varones hacia los hijos. Con todos los errores que se hayan cometido y se estén cometiendo en la actualidad, no cabe duda de que muchas cosas han cambiado a mejor en nuestro mundo. Decir lo contrario no sería justo. Lo que pretendo decir es que, más allá del cambio social, que no es otra cosa que una suma de múltiples cambios individuales, los patrones familiares son muy fuertes. Cambiamos a partir de una hoja de ruta y tampoco cambiamos tanto como creemos. Porque, precisamente, la vinculación al sistema familiar es mucho más fuerte de lo que creemos. El primer paso para cambiar lo que no nos gusta de nuestro legado familiar consiste precisamente en reconocer ese legado, en valorar lo que ese legado ha aportado a nuestra vida. Así, por ejemplo, la persona que se queja de la excesiva rigidez de su familia de origen debería reconocer lo que esa rigidez le ha aportado antes de intentar cambiarla. ¿Habría perseverado ante las dificultades de la vida sin esa rigidez, sin ese perfeccionismo? Reconocer el valor de esas partes del ser es la clave esencial para poder avanzar. Pensar que podemos amputar aquellas partes de nuestro ser que no nos gustan no solo es algo falaz, es peligroso si se intentara. En el ejemplo anterior, no podemos extirpar ese gen perfeccionista, ese gen rígido, sin valorar todo lo bueno que nos ha dado. A partir de ahí, es cuando podemos desarrollar otras partes del ser que también existen. En otras palabras, toda maldición tiene una bendición oculta. Los frutos de la vinculación son múltiples. Recibimos, por ejemplo, de nuestro sistema un conjunto de reglas o de normas que podemos seguir. Normas desde las que podemos crecer. El sistema también nos proporciona seguridad, nos proporciona identidad. nos da mucho. Por ejemplo, mi propio linaje está constituido por personas que han trabajado la tierra durante generaciones. Así que, si me detengo ahora un instante y miro la forma de mis manos, veo las manos de múltiples generaciones que han empuñado herramientas. Manos de personas que han labrado la tierra. Quizás sea por eso que, en contacto con la tierra, con la naturaleza, siempre siento paz y seguridad. Así que saber de dónde vienes es una clave para saber dónde tienes tu lugar de reposo. ¿Dónde está el sitio al que puedes volver a recargarte de energía? El lugar donde habitaron tus antepasados, su oficio, sus costumbres, son un territorio físico y emocional de sanación para ti. Porque en el origen están las raíces, y son las raíces las que dan sustento al árbol. Cuando se niega la vinculación al origen, la persona se siente como un árbol arrancado de la tierra, un árbol con las raíces en el aire. Sin un lugar que pueda llamar propio, uno está despojado de aquello que le sustenta. Perder la raíz, la vinculación, es una de las causas de la enfermedad más común de nuestro tiempo, la pérdida del alma. Por supuesto, el árbol solo crece hacia la tierra hasta cierto punto, porque la raíz es más bien el lugar donde el árbol se sustenta. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que construir una vida propia, tiene que ir alejándose de un modo paulatino del marco familiar de origen. Pero esto no se puede hacer sin cortar el contacto con la raíz interior. Incluso cuando el acercamiento hacia los padres no sea recomendable, o cuando no sea posible, esto no evita que debamos hacer un acercamiento interior al sistema de origen. Una inclinación interior hacia nuestros padres es la mejor manera de iniciar un camino propio, un nuevo proyecto, un viaje, un matrimonio, una familia. Reconocemos así que formamos parte del sistema. Reconocemos así que nuestros genes provienen del sistema. Como seres físicos, nos hemos formado a partir del óvulo materno y del espermatozoide paterno. Nuestra matriz emocional y mental es el sistema familiar heredado de generaciones. Y por supuesto, nuestro espíritu es inmortal y propio. El vínculo con el sistema de origen existe aunque no seamos conscientes de él. Existe aunque no creamos en él. Existe aunque reneguemos de él. Existe. Negar la pertenencia es, por tanto, sinónimo de negar la existencia. Y existen casos en los que a un miembro del sistema se le quiere negar el derecho de pertenencia. Es una manera de negar también su existencia. Por ejemplo, cuando a un hijo que no quiere cumplir con las normas familiares, se le dice, incluso desde temprana edad, tú no eres de los nuestros, o a ti te adoptamos, siendo falso. O cuando uno de los miembros del clan hace algo que los demás no pueden aceptar y se crea un vacío en torno a esa persona. Ese es el abuelo del que nadie habla, el tío que emigró y cuyo nombre está borrado del registro familiar, o el hijo que nace con una discapacidad y es entregado a una institución de la que nunca saldrá. Los pecadores o los frutos del pecado son candidatos a ser expulsados del sistema. La joven que fue madre soltera, el primo que robó una fuerte suma en el negocio familiar, los hijos procreados fuera del matrimonio, etc. En muchos casos, los excluidos se cobijan en el territorio de los silencios familiares, de los que hablaré más adelante. Ser excluido del sistema es una condena difícil de sobrellevar. Empuja a muchas personas a cometer todo tipo de actos contra sí mismos o contra la sociedad. Si no existes, si se te niega el derecho a existir, ¿qué te queda? Ya no se trata de ser mejor, y adaptarse mejor a las normas del sistema. No se trata de que seas la oveja negra, el eterno adolescente, el chivo expiatorio, el hijo problemático. Es mucho peor que eso. Si te han expulsado, si no existes, si no se habla de ti, si no tienes derecho al apellido, si no figuras en el testamento o en el reparto de tierras, tú no eres nada. Así es normal que el excluido busque la muerte. Se matará poco a poco o a toda prisa. Quizá lo haga dañando a otros, pero siempre lo hará dañándose a sí mismo. En un accidente, a través de la droga o el alcohol, jugando con su salud, en la depresión crónica, en un convento de clausura, en una cabaña aislada, emigrando a otro continente, se matará de mil maneras. Pero antes de caer en el abismo, hay soluciones. La primera consiste en buscar a todos los excluidos del sistema e integrarlos dentro de uno mismo. Da igual si ya han fallecido, da igual si son inaccesibles para ti. Puedes hacer un espacio en tu corazón para todos ellos, sin juicios, sin condenas, sabiendo que cada cual es fruto de sus circunstancias, sabiendo que cada uno debe penar sus propias culpas. Cada persona tiene la capacidad de sanar a su sistema familiar. No hace falta reunir a la familia, no hace falta hablar con los que no quieren saber nada del tema. Basta con reunirse en soledad, en el interior del propio alma, con aquellos que han sido excluidos. Basta con decirles interiormente: te acojo, formas parte de mí, eres uno conmigo. Reunir los fragmentos dispersos del sistema nos permite completar los fragmentos dispersos de nuestra propia alma. Nuestra energía se pierde en los huecos que dejan las personas no reconocidas. ¿Están en tu interior el hombre y la mujer que pusieron la semilla de tu vida? ¿Están contigo tus dos abuelos y tus dos abuelas? ¿Están contigo los emigrados, los encarcelados, los perdidos, los fallecidos antes de tiempo? ¿Están contigo todos aquellos que no conoces? ¿Puedes abrir los brazos a los desconocidos y decir: no sé quién eres, pero te acercas a mí y por eso te acojo en mi corazón? Espero que puedas hacerlo. Por otro lado, puede que seamos nosotros los excluidos. Si ese es tu caso, y si lo es, seguro que lo sabes, también puedes hacer algo para sanar y para crecer. En tu interior, preséntate ante todos los miembros de tu familia: abuelos, padres, tíos y hermanos. Uno por uno deben ser representados como imágenes en tu corazón. Dile a cada uno de ellos, sin rabia y sin rencor: me llamo Juan, María, Pedro, y soy tu nieto, tu hija, tu hermano, lo que corresponda. Preséntate ante ellos. Di tu nombre, di quién eres. A cada uno de ellos di: yo existo, estoy aquí, puedes verme, puedes tocarme. Te doy las gracias por todo lo que he recibido de ti. Tengo una vida y quiero hacer algo bueno con ella, y con tu bendición lo haré. Recibe la bendición de todos los miembros de tu familia. Y cuando termines, sal a la calle. Haz algo que desees hacer con todo tu corazón. Vete a bailar, a pintar, a patinar, a cantar. Sube en un tío vivo, pide una ración doble de chocolate, celebra la vida. Porque si nadie te ha reconocido hasta ahora, el regalo que te has estado perdiendo es la vida.